media, decide estudiar los últimos años del colegio a distancia para dedicar más tiempo al ajedrez. Ella nos cuenta desde cuándo comienza en este deporte y cómo llegó a convertirse en gran maestra del ajedrez. Yo empecé a la edad de 8 años como un extracurricular y estaba en ajedrez y gimnasia, y pues el ajedrez me cautivó desde muy pequeña, porque es un deporte muy inclusivo y no había una separación de edades o de género, y era una manera interesante de compartir tiempo con mis mejores amigos. El ajedrez es un deporte de mucha agilidad mental. Carla nos cuenta por qué eligió esta disciplina. Desde el principio como que tuve buenos resultados. Mi primera medalla fue en el torneo de novatos de Pichincha, y obviamente el ganar es motivante. También luego empecé a ser seleccionada de la provincia, a viajar en bus por muchas provincias del país, conocer nuevas culturas de diferentes provincias o tradiciones, conocer más gente, y era motivante, ¿no? Obviamente luego, más o menos a los 9-10 años, viajé por primera vez a Brasil, a un Panamericano, tener ese honor de representar a Ecuador, y me enganchó mucho esto de practicar un deporte y tener la posibilidad de viajar a través de él mismo. Somos más que producciones radiales. Amplificamos y producimos por el deporte y el turismo de nuestro país. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Si quieres saber más, síguenos por Facebook en la cuenta Atrévete y Parlando. Y por Twitter en @atreveteparlando. Y en WhatsApp nos encuentras en el 098-4610-317. Escúchanos semana a semana. Natu, Rey, Dani y Nardo parlan con los personajes del deporte de nuestro país. Parlando de deportes, voy parlando. El buen humor, las preguntas capciosas y las preguntas del público todos los domingos de 12 a 13 horas. Por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la única radio pública cultural a nivel nacional. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Parlando con nosotros está. Un caluroso abrazo a todos los que componen Parlando en Deporte. Bueno, es muy especial poder estar aquí en mi país, en mi último torneo. Buenos días, les mando un gran saludo a todos los oyentes de Parlando, así es que aquí vamos a hacer una muy bonita... Parlando de los diferentes deportes. Es el personaje de la semana. Hemos escuchado la trayectoria de nuestra invitada en la crónica. Bienvenida, Carla, a los micrófonos de Parlando. Muchas gracias por la invitación. Carla, cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia de la maratón de ajedrez jugada en el Mall El Jardín después de aquel incidente que hubo? Creo que es de instituciones y de personas que quieren progresar, aprender a disculparse y también aceptar esas disculpas. El mismo día que yo hice mi reclamo, se disculparon conmigo y de hecho manifestaron un interés de que ellos tenían un ajedrez en el segundo piso y que previamente ya habían hecho cosas con el ajedrez, como el tener este ajedrez para la ciudadanía. Y yo les propuse hacer una simultánea, que para las personas que nos escuchan es jugar un maestro o una maestra. En este caso yo juego con muchas personas a la vez. Cada persona está en su tablero, yo hago la jugada en el tablero 1 y luego juego con 20, 30 personas, y cuando regreso al tablero 1 la persona hace su jugada, es decir que tiene la otra persona 20 y pico de tableros para pensar, mientras que yo tengo apenas segundos. En el Mole Jardín jugué contra 27 personas, gané 20, perdí 5, empaté 2. Y lo más bonito es que hubieron niños que vinieron desde Machachi, había un jugador de Alemania, de España, alguien de Argentina, obviamente Ecuador, Cuba, Venezuela. Entonces tuvimos 6 países, 27 personas jugando, hubo hasta lista de espera para jugar ajedrez y más de 100 personas mirando el evento. Y yo había hecho esto previamente en La Carolina, en el Cumandá. He hecho esto en Las Vegas, en un hotel y resort que me pagó por hacer esto, en Canadá. Y hacerlo en una institución, en este caso más privada, fue interesante porque también creo que la ciudadanía, tanto como el MOL, se dio cuenta que se puede hacer una activación de marca, no necesariamente desde el cliché o el modelo que tradicionalmente siguen las marcas, que es tener modelos, y se lo puede hacer a través de como una jugada inteligente como el ajedrez. ¿Cómo se mantiene la concentración para hacer 27 partidas seguidas? La verdad es como yo he hecho hasta 40, pero nada, o sea, cada posición es diferente obviamente, y hay que ser rápidos, ¿no? Y obviamente al yo tener que concentrarme en muchas partidas, el aficionado tiene esa ventaja de poder pensar y analizar más y se vuelve más competitivo. Sin embargo, creo que quitándole un poquito el estereotipo al ajedrez, es súper necesario tener preparación física. En mi caso me gusta jugar tenis y de vez en cuando juego fútbol, pero de otra manera son 3-4 horas que yo me demoro jugando estas partidas simultáneas, y en una partida, en una olimpiada, por ejemplo, son 6 horas. Entonces, para que mi cuerpo oxigene mejor y mi cerebro esté al tope, se necesita para la concentración tener una preparación física adecuada. ¿Cómo haces tú o cuál es el entrenamiento para que tú puedas ganarles a tus competidores mentalmente? Anticiparte a cada una de las partidas y poder ganar, no sé, en este caso las maratones. Bueno, siempre es complejo, o sea, es diferente. Las simultáneas es más un evento para la ciudadanía, ¿no? Tiene otro rasgo que el torneo competitivo. Cuando estoy en olimpiadas, un panamericano, o en un torneo ya individual, lo que hago es revisar las partidas de mi rival, que hay en una base de datos de millones de partidas, y analizar sus puntos débiles y fuertes, y luego decidir qué estrategia voy a seguir en lo que es la apertura, que son las primeras jugadas, y eso básicamente en lo de la preparación contra mi rival. Obviamente en los entrenamientos previos lo que hago es mucha énfasis en revisar mis partidas, porque de ahí podemos ver mis errores con mi entrenador o con compañeros. Hacer mucha táctica, que son los golpes como de mates o sacrificios. Al igual que en el fútbol, que es lo más cotidiano, que aquí la gente quizás está conectada. Así como un futbolista practica tiros libres de diferentes partes de la cancha, nosotros hacemos combinaciones de ajedrez, de libros, para desarrollar patrones, para cuando se nos presente algo similar poderlo resolver. Pero también estudio estrategia, eso lo hago mediante libros, leyendo a campeones mundiales, más o menos como el estudiante hace cuando está estudiando los casos exitosos de una empresa, ¿no? A mí me gusta mucho comparar con situaciones en otros deportes o en la vida, porque creo que de esa manera la gente entiende un poquito más el mundo complejo del ajedrez. Antes de continuar, perdón, uno de los referentes, creo que uno de los que más hemos escuchado a nivel de Ecuador, es Marta Fierro. ¿Alguna vez tuviste la oportunidad de competir con ella o de conocerla? Sí, bueno, Marta y yo tenemos más o menos como 3 o 14 años de diferencia de edad, pero obviamente el ajedrez es un deporte longevo, ¿no? Y te chocas generacionalmente, que quizás en otros deportes no sucede esto, ¿no? Aguinaga ya no puede, ya no juega con los grandes futbolistas que tenemos ahora. Pero yo sí tuve la oportunidad, he jugado 3 veces, 2 en campeonatos nacionales por equipos, que ganó Marta, y la última vez que jugamos fue en el 2012, que gané yo en el Panamericano Absoluto de Uruguay. Fue cuando ganaste y te convertiste en gran maestro. Sí. Se han jugado campeonatos de exhibición en algunas olimpiadas desde el 2004. ¿Qué falta para que se considere como deporte olímpico el ajedrez? Yo creo que la FIDE, que es la Federación Internacional de Ajedrez, ha hecho poca gestión a nivel político. Hay deportes como el wushu, que estuvo en exhibición. De hecho, este año me parece que el skate, que es la patineta, entró al circuito olímpico o está de exhibición. Entonces ha habido varios deportes que han estado de cierta forma a punto de, o por lo menos ha llegado a exhibición, lo cual el ajedrez no lo ha hecho. Y es por una pobre gestión, ¿no? Los campeonatos de las Olimpiadas reúnen... Nosotros tenemos Olimpiadas cada 2 años, ¿no? Pertenecemos al Comité Olímpico Internacional, como varios deportes, pero apenas son 42 deportes más o menos los que compiten en las Olimpiadas que vemos cada 4 años. La FIDE, la Federación Internacional de Ajedrez, digo que ha hecho una pobre gestión, porque en los campeonatos mundiales, donde pues... se vive al rojo vivo el ajedrez, siempre han sido países conectados, no ha habido un campeonato grande últimamente, bueno, el último fue en Nueva York, pero aparte de eso eran países que no tienen tanto boom o conexión con el mundo del ajedrez. Por otro lado, el gran referente del ajedrez, que es Kasparov, no ha podido llegar a la FIDE, donde creo que desde ahí podría un poco con sus conexiones que el ajedrez llegue a deporte olímpico. Tenemos el gran problema, como muchas entidades, que el ajedrez en la FIDE está muy politizado y entre ellos se reparten y no hay grandes auspiciantes en el ajedrez, y es una pena, porque creo que con una mejor gerencia el ajedrez podría estar aún mejor posicionado. ¿Cuál es el tipo de música y lecturas de las que disfrutas? ¿Y crees que esto influye en algo en tu concentración y preparación para el ajedrez? Yo creo que todo influye. Es como muchas veces entrenas mucho, pero estás un poco deprimido por alguna situación con tus amigos o en la casa, influye. Lo mismo, ¿no? Si estás bien en todas las aristas de tu vida, influye para jugar mejor. Entonces, a mí creo que la música es motivante. ¿Qué me gusta escuchar? Me gusta mucho el hip hop. ¿Ya? Y así de bandas, por ejemplo, ecuatorianas, me gusta mucho Mateo Kickman, que hace una música fusión. Me gustan los Swing Original Monks. Hace poco estuve, por ejemplo, en el concierto de la banda municipal. También me gusta la música tradicional ecuatoriana. Y ya pasando un poco más afuera, me gusta el rock en español, lo que sería Soda Stereo, Cerati, y obviamente el clásico como YouTube, Depeche Mode. Y creo que sí influyen, creo que cuando... No antes de la partida, pero luego sí me gusta escuchar música, o cuando empiezo mi día también. Y de leer, me gusta mucho la poesía. Y más últimamente leo mucho más libros técnicos que tienen que ver con lo que me interesa, que es la psicología, el marketing, pero obviamente que creo que no se puede dejar de leer a Márquez. Empecé y acabé a Orwell, que tenía pendiente. El libro de 1984 que acá le presté y hasta ahora. Exacto, Orwell, porque claro, con la universidad estaba muy muy enfocada en los textos más académicos, entonces no tuve mucho tiempo o no me di el tiempo para... Pero ahora que hice una pausa entre graduarme y empezar mi maestría, tuve 5 meses, pues, y ahora sí me di el gusto de leer un poco más, y tenía pendiente leer a Orwell. ¿Ya? A ver, básicamente son 2 preguntas, ¿no? La una un poco light, es en cuanto que sabemos nosotros, cuál es tu afición por el café. ¿Tienes alguna relación con el juego? ¿Te inspira? ¿Te motiva? ¿Te ayuda? Nunca me habían dicho que tengo una estrecha relación con el café. Justo hablando de las redes sociales y el café, hace poco me invitaron a desayunar en el Café La Vaca. Estuvo muy bueno. El café sí me gusta. Yo soy fan del latte, del cappuccino y de los cortaditos. Bueno, hay estudios que dicen que tomar 3 tazas de café al día es bueno. A mi papá no le gusta mucho que tome el café. Pero a mí me gusta el café, pero también tomo guayusa. ¿Ya? Algo mucho más local. Sí, yo creo que una dosis de cafeína a todos nos viene bien. Así que pues, seguiré con el café. Seguiremos hablando con Carla en los siguientes segmentos. Por ahora vamos con música de los talentos nacionales. Atrévete y Parlando son 2 producciones originales que buscan mostrar más del deporte y el turismo del Ecuador. ¡Sí! realizamos producciones radiales con un objetivo más que comercial. Contáctate con nosotros mediante nuestras redes sociales. Facebook, Atrévete y Parlando, y en Twitter, @ Atrévete Parlando. Y por WhatsApp, al número 0984-610-317. Porque todo lo resolveremos parlando. Los domingos de 12 a 1 de la tarde en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana son de deportes. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. Semana a semana por esta emisora. Nuestros oyentes también parlan con nuestros personajes. ¡Sí! Así es. Pregúntale y dile. Todo aquello que te pueda responder, parlan. Semana a semana llegan a nuestras redes sociales preguntas, comentarios y sugerencias. Nosotros elegimos dos de las primeras para hacerles en este caso a nuestra invitada en este segmento. Aquella que viene del Facebook, Atrévete y Parlando. ¿Practicas ajedrez frente a un computador? ¿Cómo ayuda esto en tu preparación? Bueno, esa pregunta tiene dos fases, digamos. La tecnología ha llegado a nuestras vidas en todos los ámbitos, y en el ajedrez, obviamente que sí, hay motores que analizan, quizás la gente recuerda el match famoso más o menos en el 97-98, Deep Blue Kasparov. La IBM construyó una computadora que venció al campeón del mundo, y la IBM se subió muchísimo en la bolsa de valores. Ese creo que fue el gran boom de la inteligencia artificial, si iba a superar al humano. Y en el caso concreto de la pregunta, sí, los ajedrecistas utilizamos la computadora, como decía, para ver bases de datos y módulos de análisis que calculan sacrificios, posiciones complejas. Obviamente hay que saber usar la máquina. Yo ahí hago la comparación con la Fórmula 1, ¿no? O sea, más o menos los pilotos tienen los carros, obviamente hay sus diferencias, pero tienen esta tecnología, los motores, ¿no? Y pero no por eso, o sea, Raikkonen va a ganar sea en Ferrari o con McLaren, porque es mejor piloto, por ejemplo, o Hamilton. Pero es lo mismo en ajedrez, todos tienen acceso, la mayoría, a los mismos motores, pero es cómo uses el motor. Hay que saber guiar al motor. De si yo me enfrento a la computadora, no, ni el campeón del mundo lo hace, porque ya la computadora ha superado al humano. Pero sí uso motores de análisis para preparar variantes y para analizar mis partidas. Justamente enfocado a ese aspecto, ¿de qué forma te ha ayudado tu profesión, la psicología, para desarrollarte profesionalmente en el campo del ajedrez? Y si de pronto tal vez has incursionado por los terrenos de la neurocomunicación para analizar a tu competidor. Bueno, yo estudié psicología en Estados Unidos por una beca por el ajedrez. Lo que a mí me interesa en la psicología es la psicología deportiva. Entonces la respuesta es sí, porque creo que muchos deportistas pecan en solo enfocarse en su entrenamiento netamente deportivo y dejan la psicología de lado, cuando esto podría ser una herramienta para potenciar sus habilidades y también en caso de lesiones, etcétera. A mí me parece que falta, por lo menos en el país, un auge en esto que sería la psicología deportiva. Y en mi caso concreto sí, o sea, antes de ir a la partida yo me doy un tiempo para hablarme. Tengo, por ejemplo, mientras la partida dura 6 horas, hay momentos y momentos, entonces ese diálogo más positivo lo tengo conmigo y eso lo aprendí a través de la psicología. Y para analizar a mi rival, bueno, yo me fijo mucho más en lo que está sucediendo en el tablero, porque las expresiones pueden ser mucho más de póker, digamos. Pero sí, cuando veo sus partidas en avance, me doy cuenta de las tendencias o patrones que sigue mi rival y ver como que le incomoda, si le incomoda, por ejemplo, las posiciones más tácticas o los finales, eso sí me puedo dar cuenta. Desde el Twitter, @atreveteparlando, nos preguntan, ¿cuál es la edad adecuada para poder entrenar ajedrez y por qué? Bueno, el ajedrez es un deporte que se puede aprender a cualquier edad. Creo que hay un estereotipo que el ajedrez es solo para personas inteligentes, cuando el ajedrez quizás nos hace un poco más inteligentes, pero es para todos. Esa es la fascinación del ajedrez, que a mí me encanta, es porque es totalmente inclusivo. Si hubiera una edad ideal, obviamente sería 6, 7 años, porque es la época que el niño absorbe mucho más. Y le puede potenciar aún más sus habilidades cognitivas, como son la memoria, su inteligencia, el razonamiento lógico matemático, etcétera. Ahora, el ajedrez se puede practicar a cualquier edad, tengo que ser enfática en eso, pero incluso hay estudios que el ajedrez ayuda a prevenir el Alzheimer. Entonces, alguien puede aprender ajedrez a los 7 años, a los 30 o a los 40 y practicarlo durante toda su vida. El ajedrez está inclusivo, que personas con síndrome de Down juegan ajedrez, por ejemplo en México hay una academia así. Gente no vidente juega ajedrez, gente en silla de ruedas juega ajedrez, etc. De hecho, me pasó el anterior sábado que estaba en un torneo y vino un chico no vidente y jugó contra mí ajedrez. Entonces, él estaba con su tablero y tiene su obviamente se ayuda tocando este tablero especial que tiene y imaginando las jugadas. Y yo, pues, para hacerlo de igual condición, yo no vi el tablero, yo jugué a ciegas. Entonces, él me dice las coordenadas de las jugadas, por ejemplo, peón E4. Entonces, es un plano cartesiano, entonces yo en mi mente tengo el peón en E4 y le respondo peón C5, a dónde se mueve mi peón, y así jugamos. Y fue una muy linda experiencia porque nunca había jugado contra alguien no vidente, así que, y me dio ese gusto de ver cómo el deporte, y bueno, en este caso el ajedrez, puede llegar a todos. Asimismo, semana a semana nos dejan saludos tanto por esta vía como mensajes, sea de manera escrita o notas de audio. Ya saben, nos pueden contactar al número de WhatsApp 098-4610-317. Es el momento de emitir algunas de ellas. Hola chicas, quiero mandar un saludo a Parlando Deporte y felicitarles por su gran programa de radio. Muchos éxitos y bendiciones. Lo que no me da otra. Natu, Rey, Dani y Nardo parlan con los personajes del deporte de nuestro país. Parlando de deportes, voy parlando. El buen humor, las preguntas capciosas y las preguntas del público todos los domingos, de 12 a 13 horas. Por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la única radio pública cultural a nivel nacional. ¿Qué es una pregunta capciosa? No, ni yo mismo sé. Yo solo preparo, y eso creo que hago. Escuchemos qué responde nuestro invitado a estas curiosas indagaciones. Aquí he traído yo el tablero, las piezas, para ver si Carla también juega conmigo. Juanchito, te veo bien preparado. No sabía que tenías esas dotes para retar a una gran maestra. Sí, mejor trae primero tus preguntas, después te pegas una partida. ¿Que me pego la partida? Mejor no contesto eso. Y le hago la primera indagación a nuestra invitada. Si eres tu maestra de ajedrez, ¿le tratas como peón al otro jugador? Obviamente que no, creo que uno de los valores del deporte y del ajedrez es el respeto. Así que lo primero que en el ajedrez hacemos es sentarnos y darnos la mano. Y una de las cosas más interesantes es que cuando se acaba la partida, poder analizar con este rival y ir más a fondo en las variantes y lo que fue y lo que no fue. Y eso, ¿no? Más allá del éxito o de los trofeos, tiene que primar el respeto. ¿Y al novio? ¿A ese sí se le puede tratar como un peón? Creo que a todos los seres humanos trato con amabilidad e intento tener siempre paciencia, aunque no aunque piense que algo está mal, e intento tener una actitud positiva y tratar con respeto a las personas. Si puedo mover el caballo en L, ¿puedo mover el alfil en S? No, pero es buen chiste. En diagonal, los alfiles mueven en diagonal, uno por casillas blancas y uno por casillas negras. Si pierdes una partida, ¿también te dejan la partida? Me imagino que tiene que ver con la cabeza, ¿no, Juancho? Sí, se me ha partido la cabeza, pero no de esa forma. Pero sí, cuando piensas muchas horas, te sientes abrumada y incluso puede llegar a tener dolor de cabeza. Pero es un trabajo mental, ¿no? El ajedrez es la gimnasia del cerebro. Qué bueno que aclararon esa pregunta al final, ¿ah? Pero interesantes tus indagaciones, Juanchito. Pero no te preocupes, aquí te vamos a tratar como alfil o como rey. Y si yo puedo ser tu soldado, mi reina. Ay, Juanchito, tú sí que sales con unas. Bueno, a nuestros oyentes que salieron de alguna manera afectados en este segmento, les pedimos las debidas disculpas. El objetivo de Parlando es el entretenimiento sano. Muy entretenido este segmento con Juancho y con Carla. Se vienen ya las preguntitas finales, pero antes vamos con más música. Enfrento mi verdad, el sueño de tu cuerpo

Sabemos que en 2008 tú conseguiste la maestría internacional en ajedrez. Y el 2012 ya fuiste gran maestra. Ya eres licenciada en psicología. Pero de aquí en adelante, ¿qué viene? ¿Cuáles son tus futuros? Perdón, ¿cuáles son tus objetivos futuros? Voy a empezar en poco tiempo, a mitad de agosto, mi maestría en gerencia deportiva. Voy a la universidad donde estudié la licenciatura de psicología. Allá tengo una beca de ajedrez y entreno con el club de allá. Yo veo el deporte más allá de los trofeos y me gustaría usar el deporte en una ONG para empoderar, usarlo para prevención de violencia, resolución de conflictos entre a veces países, erradicación de violencia. El deporte tiene muchas aplicaciones, la inclusión obviamente para refugiados, así que me veo trabajando en una ONG o quizás tenga mi propia fundación, quién sabe. Y a nivel deportivo, el próximo año son las Olimpiadas de ajedrez, son en Georgia, así que espero clasificar y que tengamos una excelente actuación como equipo. Y esperamos tenerte de vuelta con los resultados, que seguramente han de ser muy positivos para ti. Yo también espero estar de vuelta y pues la próxima vez que Juancho esté preparado para el reto. Si no, no puedo con la pastilla yo. Agradecemos a nuestra producción y por supuesto a Carla. Y esperamos más sorpresas como esa en las próximas programaciones. A nuestros oyentes, como siempre, gracias por sintonizarnos. Ya saben, todos los domingos de 12 a 13 horas por los 940 AM de Casa de Radio Casa de la Cultura. Y recuerden que nos pueden contactar durante la semana al Facebook Atrévete Parlando, al Twitter @AtréveteParlando y al WhatsApp al 09846-1317. Hasta la próxima semana. También, la manera de escucharnos por celular o tablet lo hacen a través de la aplicación que pueden descargar del link radio.casadelacultura.gov.es. Y a ver si a la próxima le invitamos a una simultánea con los cuatro a Carla. Se vienen nuestros compañeros de Quito Chiquito por la radio de la Casa de la Cultura. Hasta la próxima. Parlando ha dado su pitazo final. No se preocupen, las entrevistas, los personajes, los deportes y el buen humor volverán la próxima semana. En el mejor programa de entrevistas deportivas. Parlando de deportes, voy parlando. Esta es una producción de Parlando Producciones para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.